brilla con luz divina. El cielo se abre y mi alma se inclina. Es Cristo que viene, mi amor, mi esperanza. Con Él mi vida en eterna danza. Sus promesas de gloria resuenan al viento. Nos llama a su encuentro, el tiempo es el momento. El fiel resplandor de su dulce mirada nos llevará a su morada sagrada. Al encuentro del Rey nos vamos a ir, en un suspiro con Él al vivir. Nos tomará en sus brazos de amor, arrebatados seremos por su gran amor, amor. Como un susurro de viento suave nos elevará, no hay nada que nos pare. Su amor nos cubre, nos toma en su gloria. Seremos su iglesia, viviremos su historia. Él vendrá en las nubes, la trompeta sonará. Mi corazón arde, mi alma cantará. La espera es el fuego que arde en mi pecho. En sus brazos hallaremos el cielo.